Bueno, Patricia, vos que estás en la asamblea, que siempre está en realidad tratando de defender o prevenir todas las cuestiones que pueden pasar con la ecología, con los espacios verdes en la ciudad. Ayer estuvimos hablando con funcionarios justamente de espacios verdes y público y nos contaban que van a tomar otras determinaciones para este Festival de la Sierra, como por ejemplo poner en el lugar del anfiteatro material biodegradable de hojarasca, etcétera, etcétera. Bueno, como que no iban a hacer lo que hicieron el año pasado, por lo cual ustedes estuvieron también haciendo reclamos. ¿Vos ya tuviste acceso a alguno de los funcionarios para charlar, a ver qué van a hacer este año, para prevenir nuevamente no tener inconvenientes? Bueno, en realidad, de manera un tanto indirecta, nosotros nos llega un mail de la Comisión del Arbolado Público. Y en ese mail nos informan que Espacios Verdes ha presentado un formulario de evaluación de impacto ambiental en donde se determinan cuáles son las intervenciones que se van a hacer y manda eso al Consejo Deliberante para su aprobación. Lo que decimos nosotras es que es un del grupo Por Más Nosotras, porque también tenemos este varón, en el grupo Por Más Naturaleza en Tandil, sí. Que es un gran avance, considerando que el año pasado se hicieron intervenciones en el parque, que es una zona que está declarada especial de interés ambiental por la ordenanza 9865-05 del Plan de Desarrollo Territorial. Uh-huh. Eso significa que no se puede intervenir así como así, porque es un área que debe ser preservada. Entonces, que se estén cumpliendo con la normativa es un avance enorme. Y que se haya pensado, en lugar de remover el suelo del lugar, el suelo natural, digamos, y poner polvo de piedra, que después se saca, que hayan resuelto poner un chipeado de ramas que es biodegradable, nos parece un gran avance, nos parece realmente un gran avance. Lo que nos preocupa es que sigue habiendo cosas que no se cumplen, y es que esto tiene que ser aprobado para que el Ejecutivo pueda intervenir el espacio. Lo que ellos presentaron tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Ahora, en estos momentos, el Consejo Deliberante no está deliberando, no está sesionando. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿se hace formalmente nada más para cumplir con la forma, pero en el fondo se sigue haciendo lo que se quiere? ¿Por qué no se presentó esto en octubre o noviembre? Si ya se sabe que el Festival de la Sierra es en febrero, en los primeros días. ¿No? Entonces, lo que nos preguntamos es esto, el Ejecutivo, ¿lo va a hacer igual aunque esto no esté aprobado por el Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante se va a reunir, ¿cuándo? Porque el Festival de la Sierra es la semana que viene. Nosotros seguimos insistiendo, si vemos que hubo por el Ejecutivo la intención de realizar sus procedimientos y de actuar conforme a la normativa, pero por otro lado vemos que hay un tema con los tiempos o con cómo se hacen las cosas que todavía no termina de cerrar. Bueno, estamos atentos y esperando a ver si se cumple con lo que hay que hacer, los pasos correspondientes, que el Consejo Deliberante, no solo el Consejo Deliberante, sino que el informe que presenta Espacios Verdes tiene que haber un informe de contralor firmado por un profesional competente que no sea parte del Ejecutivo ni del municipio. Porque, digamos, es el que hace de contralor, es el que dice el profesional si estos valores que estima el municipio, que no van a ser de un alto impacto en esa zona, que no la van a modificar por completo, es así como dicen, digamos. Tiene que haber alguien, la normativa está hecha así. ¿Para qué? Y para que eso pase lo que venía pasando hasta ahora. Al funcionario se le ocurre cortar un árbol porque le molesta para alguna cosa, lo corta, digamos, sin tener en cuenta que es un área protegida. Entonces, bueno, lo que estamos esperando es que se cumpla el procedimiento que corresponde. Y bueno, nada, en eso estamos. Pero nos parece que hubo avances y eso hay que reconocerlo. Que se haya presentado el formulario de evaluación de impacto ambiental, que es un material biodegradable. Ahora, Patricia, bueno, sí. Nos parece bueno que haya avances. Y bueno, estamos también atentos con el tema de las canchas de fútbol tenis, porque es como que no tenemos tregua, ¿viste? Cuando acomodamos, encaminamos un sector, se desequilibra por otro. No, te iba a consultar frente a esto de tipo de inquietudes, ¿no? Bueno, estar atentos o estar a la espera de respuestas, si es posible que ustedes incentiven o que ustedes inicien un contacto con el Ejecutivo o con mismos los concejales para ver cómo se va a avanzar, cuáles son los tiempos, como vos misma planteas el tema de si el Ejecutivo tiene la potestad o no de ya implementarlo, tiene que esperar obviamente a que sesione el Consejo Deliberante. ¿Ustedes van a pedir una reunión o no? En realidad nosotros lo que estamos haciendo, porque esto está funcionando en donde tiene que funcionar, la democracia tiene procedimientos para garantizar justamente, ¿no?, que estos procedimientos se hagan de manera correcta y está encaminado en el sentido de que el Ejecutivo tiene que presentar, porque es una zona especial de interés ambiental, no la puede tocar sin que lo apruebe el Consejo Deliberante. Ahora corresponde que el Consejo Deliberante actúe. Bien. Que se reúne o que diga que no y que alguien vigile que si el Consejo Deliberante dice que no, la obra no se haga. Yo creo que la obra tiene que hacerse, pero sigan los pasos que hay que seguir, porque lo que no entendemos es que justamente la democracia tiene estos mecanismos para proteger territorios que son nuestros. No son de quienes organizan el festival, que está buenísimo el festival, uh-huh, y que queremos que el festival salga bárbaro, pero tenemos que cuidar nuestro patrimonio histórico, natural. Tenemos una ciudad hermosa, pero vamos perdiendo territorios naturales, y además a veces se hacen caprichosamente obras con la falta que hace hacer otras obras en otros lugares. No hablo del festival, uh-huh, en este caso, de ninguna manera. Estoy hablando de las canchas de fútbol tenis, uh-huh, que se va a hacer una inversión tocando un lugar natural y cambiando la fisonomía del lugar. Todavía no sabemos si se va a poder hacer o no, porque en realidad no estaría permitido, con la falta que hace hacer otras cosas en Tandil y destinar esa partida presupuestaria a cosas que son realmente más urgentes, ¿no? Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Una cosita más agrego, lo que sí está bueno es que los ciudadanos, cuando veamos que hay cosas que no se están cumpliendo, reclamemos. Tal cual. Y hagamos que estos procedimientos que tiene la democracia se pongan en marcha, ¿no? Bien. Muchas gracias, Patricia. Un beso. A ustedes, un beso. Adiós. Un beso.